muy buenas noches tengan todos ustedes. Pues este es un programa más de A Fuego Lento con su amigo y servidor Luis Llorés. Una producción más de Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes y desde su página fencae.org. Pues, desde Santiago de Querétaro les queremos dar la más cordial bienvenida a este su programa. Ahí veo que casi no hay gente escuchando el FENCAE. Uy, uy, uy. ¿Y qué pasó con la audiencia pasada? Pero bueno, queridos amigos, pues estamos, gracias al Eterno, otra vez con ustedes. Para los que nos pudieran estar escuchando de una o de otra forma, les enviamos un cordial saludo desde la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro. Y pues quiero enviar un saludo a los amigos que vayan a llegar pronto a la sala de chat. Estamos transmitiendo ya en vivo en este día jueves 30 de octubre, prácticamente ya acabando el mes de octubre del 2014. Bueno, pues este es el programa, esta es la edición de este programa en esta fecha, prácticamente el día 6 de Heshvan del año 5775, según el calendario hebreo. Bueno, amigos, pues yo les agradezco que por ahí alguien pudiera prestarnos atención y pues por lo menos para que quede grabado y nos escuchen también durante pues los días de la semana en los cuales se repite y se retransmite este subprograma Fuego Lento. Bueno, pues caray, tantas cosas que hay que hablar, amigos. Y bueno, pues por supuesto vamos a seguir tocando el tema más sonado y más terrible de lo que, del acontecer en nuestro país. Y es precisamente, pues el caso de lo que ocurrió en Iguala, ¿sí? Y pues todo lo que ha venido saliendo últimamente en, pues finalmente a la luz en este caso, en esta situación, en este suceso trágico que implica a los estudiantes de la normal de Ayotzinapa y obviamente que envuelve al estado de Guerrero, pues digamos lo envuelve en la mirada inclusive de diferentes puntos de el mundo. Y obviamente, pues, los movimientos universitarios y de estudiantes que se unen para apoyar de una manera o de otra, digamos, moralmente, a las familias afectadas de estos 43 jóvenes estudiantes desaparecidos. Bueno, amigos, pues es interesante ver, y quiero recalcarlo, que en este su programa A Fuego Lento, en las ediciones anteriores, hemos estado señalando varias cosas que pues nos han venido a dar la razón. A través de que van pasando los días, a través de que se van oyendo las nuevas versiones y testimonios de las personas involucradas y afectadas, pues bueno, encontramos prácticamente que aquí en este subprograma lo que hemos mencionado ha ocurrido. Aquí fue, supongo, de los pocos programas que sugerimos o que pudimos hacer la observación de que lo ocurrido fue un crimen de Estado. Quizás no lo hayamos mencionado necesariamente con esta expresión tan directa, pero sí logramos sutilmente sugerir esta situación. Y es lo que está ocurriendo. Ahora, aunado a los testimonios de uno de los de los testigos, sí, parte de la normal, en la cual vio cómo sus compañeros fueron agredidos y lastimados, pues encontramos definitivamente que la historia que él cuenta todavía da más luz para señalar exactamente la hipótesis, como cada vez se fortalece, de que fue esto orquestado por medio de las fuerzas del Estado. Obviamente manejados por el administrador en turno, los gobiernos tanto federal, estatal y local de Iguala, como involucrados directos de este artero crimen para en contra de las víctimas mortales que se conocen y ser prácticamente los principales autores de la desaparición de estos jóvenes normalistas. Entonces, yo creo que es demasiado grave, ¿sí?, lo que ha ocurrido en Iguala, por supuesto. Lo hemos dicho, mucha gente lo logra quizás visualizar un poco, pero es terriblemente grave. También señalamos que Estados Unidos no se había pronunciado prácticamente por lo que había ocurrido en Iguala. Hasta el último programa que tuvimos el día lunes a las 8 de la noche, se había mencionado en sí que el gobierno de Estados Unidos se había visto tibio. Y hasta ahorita, bueno, surgió en el transcurso de estos días que Estados Unidos, a través de una de sus representantes o a través de uno de sus representantes, digamos, voceros del gobierno X, qué sé yo, se han pronunciado con la palabra preocupación por lo que ha ocurrido en Iguala, Guerrero. Bueno, obviamente no podían quedarse atrás. Sencillamente, la hipótesis que manejamos aquí en este su programa Fuego Lento es precisamente que, aunque la orden no fue directa en cierto sentido por parte de Washington, del gobierno manejado, por supuesto, no necesariamente del pueblo estadounidense, sino del gobierno en turno, que es manejado por los oligopolios y oligarquías internacionales que lo controlan, pues prácticamente fue el autor de esta masacre. Bueno, no es que lo hayan dicho directamente, pero a través de su agenda desesperada por apoderarse de los recursos naturales de diferentes países en el mundo, sobre todo América Latina y en especial México, pues es parte de la agenda, ya que ciertas personas, pues les viene como patada de mula, si lo queremos ver. Y se vieron presionados, en cierta forma, hacer esta declaración de preocupación, porque obviamente los gobiernos europeos han estado más activos y más atentos a este suceso y lo han visto bastante grave. Y en este caso, como el gobierno de Enrique Peña Nieto se ha allanado ante Washington y se ha convertido, pues digamos, en gran manera en un aliado, porque Peña Nieto le ha entregado todos los recursos que, pues, durante más de casi de más de 70 años, prácticamente, no había podido obtener desde, y sobre todo en este caso, no había podido obtener, que es los recursos energéticos de México, para lo cual hay suficientes. De hecho, Estados Unidos, prácticamente en el Golfo de México y en Texas, es donde tiene sus mayores yacimientos. De ahí en fuera, México, tenemos más petróleo que los mismos Estados Unidos. De hecho, podríamos decir que en realidad el petróleo que tiene Estados Unidos, no en sus aguas, sino en su territorio, no era de él originalmente, pertenecía a México, porque Texas es uno de los estados más ricos en petróleo. Pero bueno, independientemente de eso, y de señalar otra vez y recalcar que Estados Unidos ve a Peña, el gobierno de Peña Nieto, como uno de sus mejores aliados, se ha visto tibio en comparación con Europa en el caso de Ayotzinapa. Ahora, de lo normal de Ayotzinapa. Y ahora, sale nueva información indicando que este gobierno, pues está más involucrado de lo que parece. Y como por ahí dijo Ricardo Monreal, ¿no? Pues saben que están levantando cortinas de humo de que prácticamente fue López Obrador, óigalo bien, uno de los responsables, o porque no actuó por haber dejado a Barca. Pero el detalle no es ese. O sea, ¿y por qué podemos decir que es una cortina de humo? Porque ya las hipótesis se fortalecen conforme pasan los días en relación a que hubo participación federal, no solo estatal ni de la policía municipal, se habla del ejército. Y esto sí está cabrón. ¿Qué difícil, qué pueblo puede tener esperanzas en que su propio ejército lo reprima? Obviamente eran jóvenes desarmados, sin los recursos para comprar un arma, y se les van a ellos con todo, como si fueran pues un grupo armado de la delincuencia organizada relacionada con el narco, misma que fue armada por el gobierno de los Estados Unidos, de una o de otra forma. Que fue el fiscal no sé qué, y que no sé cuánto, y que rápido y furioso, haya sido la ATF, haya sido la DEA, pero lo armaron. Ellos armaron a los grupos de la delincuencia organizada en México. Punto. No hay vuelta de hoja. Y eso es un delito. Y es un delito en el cual lo más seguro es que el gobierno de Calderón y su gabinete y sus secretarios están involucrados en este delito en contra del pueblo de México. Las Fuerzas Armadas, la policía, sea la PFP, sea la Guardia, no sé qué, ahora ya no sé cómo le dicen a la Gendarmería y otro tipo de policías, sí, simplemente son muy bravucones y muy valientes contra un pueblo que no tiene manera de defenderse, porque ellos cargan las armas, por supuesto. Estas supuestas fuerzas para proteger al pueblo. Pero ya los veo. Sé que, al menos en el ejército, sé que pues, se dan duro con los narcos, se dan duros con los grupos de la delincuencia organizada. Pero, ¿qué valentía hay en enfrentar a un grupo de civiles desarmados? Ni siquiera traían bombas Molotov, pues para decir, pues le dejo caer un botellazo a un cabrón de estos de ejército, policía y todo, y pues se prende, ¿verdad?, como llamarada. Pero no, ni siquiera eso. Y con ellos son bien valentones, pero pues con al menos descontando un poco al ejército y sobre todo a la marina, por supuesto, pues con los civiles bien valientes, pero con los narcos bien panochones. Y eso, pues, de verdad, ¿qué podemos hacer el pueblo de México para defendernos de estos que protegen a delincuentes que han tomado nuestras instituciones gubernamentales, nuestras instituciones que su objetivo no es en sí ser una institución en sí misma, sino sí fortalecer al Estado, que el verdadero propósito del Estado es proteger a sus ciudadanos, sea del tipo que sea y sea de la ideología que sea, porque el Estado debe mantener el orden, ¿sí? Y un Estado que ataca a sus ciudadanos, pues no es un Estado, por favor, deja de ser un Estado. Es una dictadura, etcétera. Podemos llamarle otras formas, pero prácticamente la organización del Estado está desbaratada. Obviamente por traidores internos, por presiones externas y sobre todo para despojarnos a nosotros los mexicanos de lo que nos pertenece, de lo que es nuestro, porque no es de ellos. Y es un robo y es un saqueo. Sea por los internos y sea por los externos. Y en este caso, el Estado se ha visto envuelto en este ignominioso ataque en contra de estos jóvenes normalistas. Y fácilmente se lo hacen a ellos y se lo pueden hacer a cualquier ciudadano de este país. A menos que seas un agachón y un pinche orejón y doble las manitas y te dejes. Y así no te van a hacer nada. Pero, pues si te están robando, si te están saqueando, si están atropellando tus derechos, pues no tenemos por qué dejarnos. Los testimonios. De hecho, hoy en la entrevista, en el reportaje con Carmen Aristegui, que duró casi 55 minutos, pues se menciona exactamente lo que está ocurriendo. El testigo que se encuentra ahí, pues está diciendo lo que está ocurriendo o lo que ocurrió, y verdaderamente es grave, gravísimo, ¿no? Entonces, el pueblo de México, pues, ¿qué tiene? ¿Qué contiene? O sea, ¿quién lo puede proteger? ¿Quién lo puede defender? ¿Quién puede salir a apoyarnos, no? Ahora sí, ¿quién podrá ayudarme? Diría el Chapulín Colorado, ¿no? Y no sale el Chapulín Colorado, por supuesto, aunque lo digas 20,000 veces. Ni siquiera él. No tenemos quien nos proteja. Por eso, cuando Aristegui entrevista a los padres de estos normalistas y a este testigo que está ahí, que pertenece a los normalistas, pues prácticamente está diciendo que el pueblo de México está abandonado a su suerte, que todos estamos abandonados a nuestra suerte, aunque claro, la unión hace la fuerza. Y esta es una de las cosas en la cual yo he señalado también en este subprograma que la misma iglesia, las autoridades eclesiásticas, sea de cualquier tipo, especialmente o específicamente relacionadas con el cristianismo, pues simplemente han servido para diluir la posible fuerza que pudiéramos tener al unirnos. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, pues es obvio que el PAN se vio apoyado por esto y todavía vemos gente necia o gente estúpida queriendo favorecer o queriéndose tapar los oídos cuando señalamos todas las aberrantes decisiones y actos del gobierno de Calderón y de Fox. Yo no sé si alguien por ser pendejo y dejarse robar se vaya a ganar el cielo, pero yo creo que ese no es, digamos, la forma de hacer las cosas o de dejarse que se hagan las cosas en este país. Y criminalmente está afectando a otras gentes que no queremos ser despojados, que no queremos ser destruidos, que no queremos perder nuestro país. Pues ¿a dónde carajo nos vamos a ir si dejamos de tener el país? ¿A dónde carambas vamos a terminar como mexicanos? ¿Nicaragua? ¿Guatemala, más cerquita? ¡Oh! Pues ustedes ven la bardota que nos pusieron los gringos en el norte. ¿A poco nos quieren allá? ¿O estas gentes frívolas que se pasan en cafecitos y hablando así bien fresas fracasadas o fresas con dinero, burros cargados con dinero o burras, porque me ha tocado ver a un montón de viejas así, y como si eso les fuera a dar un lugar en los Estados Unidos dentro del pueblo estadounidense, cuando pues si verdaderamente somos objetivos, nos vamos a dar cuenta que nos desprecian. Así de sencillo. Este tipo de personas, o al menos creen que allá los van a recibir con los brazos abiertos, porque son gente bonita, gente nada, es quizás educados, y nada que ver. La verdad, nada que ver. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como mexicanos si dejamos perder este país? ¿Qué le vamos a dejar a nuestras descendientes? Y hay gente bien estúpida y bien necia. Creen que porque ellos ya se van a jubilar y ya se van a retirar del trabajo chafa y mediocre que el cual tienen, y que tienen garantizada, entre comillas, su pensión, ya una vez que se jubile, no le importa un bledo si su hijo hereda pues ese puesto y pierde todos los privilegios de los cuales él puede gozar actualmente, porque pues a él todavía no le tocó la nueva modalidad que nos están queriendo aplicar en caso de ser un empleado. Entonces, no sé a dónde vamos a parar, de verdad, y no exagero. No solo nos despojan, no solo nos roban, también nos asesinan. Y bueno, pues aquí también la teoría de querer acusar al peje injustamente por la cuestión de Abarca, pues queda corto. Estamos viendo en realidad que ya no fue el supuesto crimen organizado, fue el ejército. ¡Ah! Posiblemente, según la carta, el comunicado que envió el EPR, y hoy en la mañana la entrevista de Aristegui con este joven, sí, testigo de este crimen, sí, en contra de las gentes que perecieron hace más de un mes, sí, y de los 43 jóvenes desaparecidos, pues da luz completamente a esto. Sí, de hecho es obvio. El ejército, sí, pues no duden que esté involucrado, y no duden que también esté involucrado con la delincuencia organizada. Miren, en una ciudad de Veracruz tenía como 3 o 4 años asolada por un grupo de la delincuencia organizada. Muchos ya se pueden imaginar qué grupo me refiero. Sí, en el sexenio de gubernamental del gobierno del estado de Fidel Herrera empezó, y más adelante, permítame tantito, permítame tantito, ahorita continúo con ustedes. Sí, les comentaba, queridos amigos, que por lo menos 3 o 4 años todo mundo sabía, por todo lo que estaba ocurriendo en esta ciudad del estado de Veracruz. De hecho, esa ciudad tiene un batallón de infantería perteneciente al ejército. Y sin embargo, estos grupos o este grupo de la delincuencia estaba ahí y no pasaba nada, y gente siendo extorsionada, presionada por estos grupos, quitándoles propiedades, quitándoles recursos económicos, ejecuciones, etcétera. Y el ejército, bien, gracias. ¿Sí? Por eso también no se nos hace, al menos a muchos, nada nuevo que el ejército esté coludido en ciertos lugares con el crimen organizado. Así. No digo la Armada de México, pero sí el ejército. Bueno, ocurrió que después de 3 o 4 años, en una vecina ciudad de esta ciudad del estado de Veracruz, ocurrió que ahí no se manifestaban tan fácil como se manifestaban en la ciudad donde les comento, porque estaba la Armada de México, y sobre todo, pues en esa región incluso estaba un grupo de las fuerzas especiales de la Armada de México. Pero un día creo que tocaron a una persona que yo creo que tenía muy buenas relaciones con el gobierno federal, o gente que era considerada, pues, que tiene influencias, ¿no? Alguna de estas. Hubo un secuestro de 5 personas, entre ellos un menor de edad, de esta ciudad vecina del lugar donde les comento. Y no solo eso, se sabe, por cuestiones de inteligencia, que estas 5 personas se la trasladaron a la ciudad donde ya les decía que estaba el problema tenía el problema durante 3 o 4 años de estar ocurriendo. ¿Dónde está ese batallón de infantería del Ejército de México? Obviamente, como hubo alguien que fue tocado y que tenía mucha influencia, entró en acción la Armada de México. ¿Y qué creen? Pues, como están, le digo, este puerto y esta ciudad están cercanos, la Armada de México baja a esta ciudad. Y, ¿no?, pues aquellos delincuentes salen, miren, por piernas, ¿no? Se calma el asunto, nada más con la presencia de la Armada de México. Y resulta que, pues obviamente, la Armada de México empieza a patrullar en esta ciudad, con sus camionetas, el helicóptero, todo, ¿verdad? Y entonces sí, salen las camionetas del ejército, del batallón local, a acompañar a las camionetas de la Armada de México. Y ustedes me preguntarán, ¿qué pedo? ¿Por qué pasó así? Bueno, saquen sus propias conclusiones, ¿no? Qué terrible, ¿no? O sea, el ejército no hizo nada durante esos 3 o 4 años que estos güeyes estuvieron azotando esta ciudad, ¿no? Ah, no, pero llegó la Armada de México y andaban 3 camionetas de los grises y atrás 2 camionetas de los guachos, de los verdes. Pero si no viene la Armada, ellos no hacen ni madres. Y si no le pegan a alguien que tenía influencias, pues la demás gente que se hayan secuestrado vale madres. porque se supo, obviamente por parte de la inteligencia de la Armada de México, que a estas personas que levantaron en el puerto cercano, vecino, se las llevaron a esa ciudad, los malandros, o sea, los grupos de delincuentes. Entonces, ustedes pueden ir o están entendiendo lo que estoy diciendo. Porque es omisión por parte del ejército, primero. La primera pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué es omisión? ¿Por qué no actuaron? Ya estaba, pues, puta, ¿no? Ya tenía bastante tiempo que la guerra contra la delincuencia organizada, contra el narco de Calderón, ya tenía tiempo que se había aplicado. ¿Por qué nunca hicieron nada? Porque el batallón local del ejército mexicano no actuó. Tuvo que venir la Armada de México y entonces, pues ya también como que hicieron que andaban ahí. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué responsabilidad tiene el ejército en todo esto que está ocurriendo en el país? Y no es el primer caso. Todo el mundo, el suceso, no recuerdo el nombre de la persona esta que tuvo que ver con que fue abatido uno de las cabezas de la delincuencia organizada, que fue abatido en Cuernavaca, Morelos. Todo el mundo, o al menos los que conocen Cuernavaca, no me van a dejar mentir, pero donde agarraron a este cuate estaba prácticamente cercano a una cuadra o unas cuadras de distancia del batallón en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. No sabía el ejército. Entonces, esto ya prende, digamos, unas luces, o a lo mejor soy muy perspicaz y pues estoy alucinando demasiado, ¿no? Y soy muy, digamos, pues con estos argumentos, pues estoy divagando mucho, ¿no? O sacando muchas conclusiones, ¿no? Pero, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿O qué está pasando? Ahora, también entendemos algo. Si de arriba, por más que sepa, los comandantes de los batallones y de esos lugares, si de arriba no envían la orden, ellos no hacen nada. Y eso se lo pueden preguntar a ellos. Aunque esté ocurriendo un desmadre, pero si no reciben ellos la orden de arriba, ellos no entran. Y ocurrirá en viceversa. Si ocurre algo por parte de las Fuerzas Armadas, en especial del Ejército, ¿la orden de dónde viene? ¿De arriba? Bueno, yo les dejo esta pregunta de tarea. Estaría excelente que pudiéramos obtener una respuesta adecuada. Y bueno, pues ahora sí que cuidarnos nosotros mismos. Bueno, amigos, pues antes de continuar con esto, pues quiero ponerles una rolita y continuamos con este subprograma. No se me vayan, continuamos. Waking Bueno, amigos, pues continuando. Ay, pues tantos temas, pero vamos a dejar a un lado esto que estamos platicando con ustedes. De hecho, pues ya les dejé tarea, espero que lo tomen en cuenta. Y quiero hablar de otro tema que también es bastante molesto, si lo vemos desde esta perspectiva, y es el caso de la Suprema Corte de Justicia Nacional, o de la Nación. Y es que no solo, pues a final de cuentas la supuesta consulta popis del PAN en relación al salario mínimo fue desechada, pero también encontramos que fue desechada la consulta a la reforma energética que proponía el PRD y Morena por 9-1. Y las dos preguntas por separado, los partidos buscaron que se hiciera, o sea, en relación a las dos preguntas que se buscaba que se hicieran en el 2015, argumentando que, pues, supuestamente, los integrantes, que no se pueden hacer consultas sobre los ingresos del Estado mexicano. ¿Sí? La pregunta, por ejemplo, en relación a lo que estamos hablando, la que proponía el PRD en 2015, lo que estaba proponiendo era: ¿estás de acuerdo en que se mantengan las reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia energética? Y pues bueno, los congregados en Morena lo buscaban que se consultara es: ¿estás de acuerdo o no en que se otorguen contratos o concesiones a particulares nacionales o extranjeros para la explotación del petróleo, el gas, la refinación, la petroquímica y la industria eléctrica? Y dice la señora, esta ministra, Margarita Luna Ramos, señala que es inconstitucional la petición, pues la reforma energética está destinada a generar mayores recursos para el Estado y los habitantes del país. Bueno, pues ahora vamos con la antítesis de este argumento tan baldín. ¿Sí? ¿Qué pruebas tiene esta señora de que esto vaya a generar más recursos para el Estado y para los habitantes de México? ¿Cuál es la prueba que tiene ella? ¿Le consta que va a funcionar esta reforma? ¿Le consta que el Estado mexicano va a acaparar más recursos? Yo les puedo contestar y le puedo decir que no tiene ningún fundamento, ¿sí?, que avale, ningún argumento que avale esta, una respuesta adecuada a lo que yo estoy preguntando en este momento. Que lo demuestre. Que lo demuestre el gobierno mexicano de que así va a ser. Pero, ¿y dónde? ¿Dónde, amigos? ¿Quién nos puede casi, casi jurado decir que esta reforma va a funcionar para que tengamos más recursos los mexicanos y el Estado? Porque no solo dice que va a generar mayores recursos al Estado, también a los habitantes del país. ¿Quién me lo garantiza? ¿Ella? ¿El gobierno de Peña Nieto? ¿Los panistas? ¿Los perredistas? ¿Quién me lo garantiza a mí? Para que ella pueda afirmar que en realidad está esto hecho para que funcione. ¿Quién me garantiza que esto va a funcionar? No lo puede, está especulando. Como yo puedo estar especulando, como lo que estuve diciendo alrededor del tema anterior al corte musical. Así de fácil. Ahora, vámonos por hechos. Aquí hay un detalle. Dice en relación al artículo 35 de la Constitución, dice que prohíbe la posibilidad de que se celebre alguna consulta pública relacionada con los ingresos y egresos del Estado, y que por ello es inconstitucional la solicitud. Bueno, vamos por partes también, en este caso. ¿Sí? ¿Los contratos de servicios múltiples son constitucionales o son inconstitucionales? ¿O lo eran antes de las reformas a estos artículos que se acaban de mencionar? 25, 27 y 28. ¿Y dónde estaban ellos? ¿Por qué lo permitieron? Tan solo, así se los pongo. Los contratos de servicios múltiples celebrados desde Carlos Salinas de Gortari, cuando fue presidente el Pelón, a la fecha, ¿eran legales o eran ilegales? Y que me lo conteste la mentada Margarita Luna Ramos, si tiene los huevos para contestarlo. ¿Y por qué se permitieron? ¿Y por qué no se aceptaron las denuncias en contra de ese acto en contra de la Constitución? Ahora son muy constitucionales estos cabrones, ¿no? ¿Por qué nunca se hizo nada? Hace años tuve la oportunidad de trabajar junto con mi padre, siendo él administrador único de una empresa que habían formado varios jubilados de Petróleos Mexicanos. Se unieron, ¿saben qué? Con el queso que nos dieron, con el camarón que nos dio, pues, la Pemex por la jubilación, pues, ¿saben qué? Pues vamos a hacer algo. Y muchos pues, se pusieron de acuerdo y formaron una empresa. De hecho, resultó que mi papá fue el administrador único de esa empresa. ¿Saben por qué cerramos esa empresa? Obviamente, también mucha gente con muy mala leche, con muy malas intenciones, pues, siempre buscó, ustedes saben, siempre hay problemas externos e internos. Internos, pues, los ambiciosos y cosas por el estilo. Y externos, ¿qué creen que fue? Los contratos de servicios múltiples, que nos dejó a una empresa pequeña como nosotros fuera de la jugada. Así de sencillo. Antes Pemex lo que hacía era, se iba a hacer un proyecto y se repartía ese proyecto en diferentes contratos. Y esos contratos se metían a concurso. Obviamente, también originalmente cuando esto se hacía en base a un precio estimado. El que estuviera más cercano a ese precio se llevaba el contrato. Pero no faltó el cabezón que cambió la jugada y dio entrada a la corrupción, ya que muchos funcionarios de Pemex se fueran con la lana. Y que el contrato no se realizara, otra, aparte. ¿Sí? Quitaron ese tope, o esa estimación por parte de Pemex, le permitía que si venía un cabrón y que se bajaba los calzones horrible, no se quedara con el contrato, porque pues estaba un porcentaje muy abajo de él. Y si venía un canijo también con un sobreprecio demasiado exagerado, también ese valor tope que estimaba Pemex, o en relación a ese valor tope que estimaba Pemex, pues también no se le daba, porque pues iba demasiado para arriba. Entonces debía haber, se quitó ese punto intermedio. Pregúntenme qué pasó. De hecho, se conocían los contratos 30-30-30. 30% para el impuesto, 30% para el contratista y 30% para el supervisor. ¿Sí? Y pues obviamente cuando quitas ese tope, pues muchos, ¿no? Pues sabes qué, yo gano este contrato, me arreglo con los supervisores o los ingenieros encargados de ver que esta obra se realice, porque había contratos muy específicos que permitían mucho hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, mantener las áreas verdes de oficinas y pozos, ¿sí? Sobre todo en el estado de Veracruz, que es muy exuberante. Tú vas, por ejemplo, en un campo de batería de separadores o qué sé yo, ¿verdad? Una zona, una instalación de Pemex de bombeo, pues a veces eso ocupa cierto tamaño de terreno, bastante amplios, y obviamente no todo es de cemento, y hay hierba, y hay que controlar ese crecimiento de la hierba y todo ese tipo de cosas. Ese tipo de contratos permitía eso, porque venía gente que no hacía el trabajo y lo cobraba como si hubiera sido hecho. Se arreglaban con el supervisor. Obviamente la hierba vuelve a crecer, tú la cortas y vuelve a crecer, y más en una zona con una vegetación exuberante como Veracruz o Tabasco, donde pues es muy húmedo, el calor, el clima, todo permite a que normalmente la vegetación siempre esté sufriendo, y se hacía eso. Otra, recuerdo una que me platicó mi papá, ¿no? Pues, bien molesto, que le tocó ir al concurso, y resulta de que una licenciadita de allá de Veracruz ganó un contrato de pintar todos los árboles de cierta parte del estado de ahí, de la zona norte de Pemex en Veracruz, dando un precio muy por debajo de los demás contratistas, y hasta pegaba de brincos porque había ganado. Pero pues ya analizando, haciendo un buen contrato, o sea, tú que vas a concursar derecho, tú que quieres trabajar derecho, no quieres chingarte el dinero como mucha gente nada más está a expensas de eso. ¿Cómo compites con eso? Cuando viene alguien y está abajo más de 100,000 pesos, por ejemplo, que un contrato pequeño, no puedes. ¿Y dónde queda tu utilidad? Imagínense sandblastear, limpiar y repintar una cantidad determinada de árboles de los pozos petroleros. Pues esta señora, simplemente, ¿cómo iba a hacer ese trabajo? Que nada más le iba a dar un trapazo y ahí una pintada X y ya. O sea, fraude, trampa. Bueno, eso era lo que se empezó a hacer. Y después, ¿qué? Pues todos esos contratistas pequeños, pues que obviamente estaban buscando en cierta una forma de sobrevivir adecuadamente, sobre todo los que queríamos trabajar derecho, tener un trabajo propio, ser autoempleados, por así decir, pues vienen y entran los contratos de servicios múltiples. Y háganse cuenta que todo el bloque de trabajos que se tenía que hacer en una obra determinada, antes lo subdividían, pues le quitaron las divisiones, y solamente empresas con grandes capitales, en este caso, podían concursar en eso. Ah, porque eran los que podían. Y ya si ellos querían subcontratarte a ti para hacer ese trabajo, bueno, ya era otro boleto. Pero si tú no tenías todo ese pinche billetote para trabajar con un contrato de servicios múltiples, te dejaban fuera de la jugada. Y con su pretexto de disminuir o de dejar de diluir las responsabilidades al tener varios pequeños. Pues qué chinga nos dieron. y resulta que los contratos de servicios múltiples son ilegales. ¿Dónde estaba esta señora Margarita Luna Ramos cuando esto ocurrió? ¿Dónde estaban los ministros de la Corte para alegar la ilegalidad de estos contratos y no venirse a dar baños de pureza aludiendo a que ellos interpretan adecuadamente la ley? ¿Dónde estuvieron con todas las violaciones y vejaciones que se le han hecho a la Constitución en estos últimos 30 años? Y sobre todo en perjuicio del pueblo. ¿Dónde estaban? Eso, que nos digan, que tengan los pinches huevos para decirnos por qué no actuaron en su momento. Y ahora quieren venir a decir que esto no lo permite, que esto, que lo otro, que aquí, que allá. ¿Dónde estaban? Pues claro. De todas maneras, ellos tienen una superpensión asegurada, un sueldazo, que se lo ganaron por estudiar mucho, nada, mis huevos. Por lamerle quién sabe a quién, besarle las patas. Y esa es la verdad. Por darle las nalgas a quién sabe quién. Y esa es una realidad en este país. Y que me digan que estoy mal, ¿no? No me lo pueden tampoco ellos garantizar. Así como no me pueden garantizar que esta reforma vaya a funcionar y le vaya a dar más ingresos al país. Si no le da más ingresos a este país estas reformas a estos artículos, por ejemplo, de aquí a un año, o que digan el periodo de tiempo en el que se espera que esto dé los recursos, que lo digan, por supuesto. ¿Qué vamos a hacer con su argumento, señora ministra Margarita Luna Ramos? ¿Eh? ¿Qué vamos a hacer con su pinche argumento? Usted sí, usted gana casi 500 mil pesos mensuales. Usted sí va a tener una superpensión de lujo que se va a poder ir de México si aquí en México revienta el cohete y se arman los catorrazos. A final de cuentas, para allá normalmente parece ser que va este país. Y usted sí, muy campechanamente, haciéndose pendeja, se va a poder ir a quién sabe dónde. ¿Sí? Tranquilamente y llevarse a toda su gente. Y mientras a los demás que nos lleve la chingada. ¿O no? No nos quieran ver la cara. Se lo prohíbo determinantemente. No nos estén queriendo ver la cara. Yo creo que ya deben de entender que el pueblo de México está cansado. Me vale madre la que quien lo haya puesto. ¿Qué posibilidad tenemos los mexicanos de, a través de una consulta, revertir un proceso que nos esté afectando? Con esta barra se quitan cualquier situación. Porque es una barra, como dicen coloquialmente. ¿Sí? Con este cuento se quita cualquier... ¿Qué posibilidad nos dejan legal al pueblo de México para defendernos legalmente hablando? ¿Nos vamos a tener que ir a las armas y romperles su madre por traidores y por ojetes? ¿Es a donde nos quieren acorralar? ¿Cuál es la posibilidad legal? No me venga con que los diputados y los senadores, ¿cómo me representa un pinche diputado plurinominal a mí? A un ciudadano que no estoy buscando, que no tengo la bandera de ningún partido ni ninguna mamada de eso. ¿Cómo me representa? Quiero que me lo explique. Entonces, ¿cuál es la posibilidad que tenemos los mexicanos de refrendar? Nos tienen cooptados. Legalmente cooptados. ¿Tenemos que incurrir a las cuestiones ilegales? Cuando una ley es injusta, tenemos todo el derecho a lebrestarnos y a mentar madres. Perdónenme, pero es la verdad. Entonces, yo creo que este es un caso para analizar completamente y pues cómo me gustaría que muchos pudieran dar su punto de vista en relación a este tema, porque créame, se me hace sumamente interesante y se me hace sumamente delicado que a través de las instituciones supuestamente legalmente constituidas con esta bola de gente que nos perjudica con la mano en la cintura aludiendo legalidad, argumentos legaloides, nos deje un país en las peores condiciones de lo que por sí ya estamos. Es increíble que estemos padeciendo esto. Es increíble que nos estén haciendo esto. Bien dice aquel boliviano que dice, oiga, ustedes los mexicanos, ¿qué pedo? ¿Por qué no hacen nada? Habría que preguntarse por qué no hacemos nada. Pero bueno. Bueno, amigos, pues un gusto haber estado aquí con ustedes. Yo, pues, les dejo estas preguntas que mencioné de tarea para algunos, igual y no, y que tomen en cuenta pues todas las cosas que creo que son de suma importancia, y esta es una de ellas, lo que ocurrió hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación al rechazar cualquier consulta en relación a nuestra vida pública y política de nosotros los mexicanos. Porque, pues a final de cuentas, los diputados y los senadores ya no nos representan, de hecho. Y por supuesto, nos están cooptando la única herramienta en la cual podíamos, hasta cierto punto, usar para pues, una forma legal de que nos pudiéramos defender los mexicanos de todas las aberrantes acciones que se han hecho desde más de 30 años en contra de este pueblo. Bueno, amigos, fue un gusto haber estado con ustedes. Yo agradezco su atención. Espero que nos hayan estado escuchando y los espero primeramente el Eterno el próximo lunes de 8 a 9 de la noche en una emisión más de A Fuego Lento. Yo soy su amigo Luis Llorés y les deseo muy buenas noches. Pásenla bien. Saludos y hasta pronto.